principio. Tendrás que luchar por sobrevivir. Da la explicación por estar aquí. Tendrás que luchar por sobrevivir. Da la explicación. Por estar aquí.